Hasta ahora hemos venido elucidando las respuestas correspondientes a las preguntas 1 y 2, que son respectivamente lo que era el sistema correccional soviético y cuál era el número de presos políticos y delincuentes comunes recluidos en dicho sistema correccional soviético. En esta oportunidad nos proponemos explicar dos asuntos principalmente. Uno es el de la respuesta a la pregunta de cuántos muertos hubieron en los campos de trabajo. Y la otra, que sería la cuarta, la respuesta a la pregunta cuántos fueron los condenados a muerte hasta el año 1953, fecha en que murió Stalin, y en especial durante las famosas depuraciones de los años 37 y 38, en medio de las amenazas inminentes de la guerra de agresión nazifascista contra la Unión Soviética. Veamos, pues, estas respuestas. ¿Cuántos fueron, pues, los muertos en los campos de trabajo? Los casos de muerte en los campos varían mucho de año a año. Por ejemplo, en el año 34 murieron 5.2% del total de prisioneros, pero en el año 1953 apenas murió el 0.3%, o sea, menos de la mitad del 1%. Estas muertes en los campos eran causadas por la falta de recursos en la sociedad, en primer lugar, por la falta de medicinas para combatir las epidemias que regularmente se presentan cuando hay una gran concentración de personas en condiciones no ideales de salubridad e higiene. Este problema no era específico, pues, de estos campos, sino que existía igualmente en la sociedad en general, como también en la mayoría de los países del mundo. Cuando los antibióticos fueron descubiertos y comenzaron a utilizarse, que fue cosa prácticamente de una fecha posterior a la Segunda Guerra Mundial, la situación se modificó radicalmente. En realidad, los años más difíciles fueron los años de guerra, cuando la barbarie del nazifascismo obligó a todos los ciudadanos soviéticos a vivir una vida en extremo difícil. Durante esos 4 años, murieron en los campos de trabajo más de 500.000 de presos, lo que es más de la mitad de todos los muertos durante 20 años. No olvidemos que en el mismo período de la guerra murieron en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas más de 26 millones de personas. Pero en el curso de esa misma guerra no se puede olvidar que en los países libres, es decir, en los países no del sistema soviético, del mundo capitalista, murieron nada menos y nada más que 25 millones de personas. Cuando las condiciones en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas mejoraron en el decenio de los años 50 y con el uso de los antibióticos, entonces disminuyó el número de muertes hasta un nivel de 0.3% del total de los presos políticos. Es decir, menos de la mitad, como hemos dicho, del 1%. Veamos ahora la cuarta pregunta. ¿Cuántos fueron los condenados a muerte hasta 1953? Y en especial durante las depuraciones de 1937 y 1938, ya hemos visto la cifra que ha presentado el policía y provocador Robert Conkey, que dice que allí murieron 12 millones de presos políticos, los cuales habrían sido muertos por los bolcheviques en los campos de trabajo, desde el año 1930 al 1953, de los cuales 1 millón habría muerto en los 2 años correspondientes al 1937 y al 1938, según este fabulador y creador de mentiras al por mayor y al detalle. Las cifras de Solzhenitsyn lo sobrepasan. Son de decenas de millones de muertos en estos campos, y de los cuales la cifra de los muertos supuestamente entre el 37 y el 1938 no sería de 1 millón como exageradamente presentó Conkey, sino aún más, de 3 millones de muertos. A partir de aquí hay una competencia para ver cuál tiene la lengua más larga y presenta las cifras más exageradas de los supuestos muertos en los campos de concentración por los bolcheviques durante ese largo periodo del 1930 al 1953 y en especial durante los años 37 y 38. La cifra de Solzhenitsyn son de decenas de millones de muertos en estos campos, y de los cuales 3 millones, según él, y no 1 como decía Conkey, fueron los muertos en el 37 y en el 38. Pero no se asombre que han habido cifras mucho más elevadas mencionadas en la propaganda de estos mismos en contra de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de la época de Stalin. Por ejemplo, la rusa Olga Satunokaya nos da una cifra de 7 millones de muertos en las depuraciones tan solo del 37 y el 38. Pero los documentos que ahora son publicados, sacados de los archivos soviéticos, arrojan una información completa y absolutamente diferente. En primer lugar, es preciso decir que la cifra de los condenados a muerte se encontraron en varios archivos y los investigadores se vieron obligados a recoger datos con un cierto riesgo de contar una misma cantidad 2 veces y darnos una cifra mayor de lo que fue en realidad. Según un investigador, Dmitry Volkonov, nombrado por Yeltsin como jefe de los antiguos archivos soviéticos, fueron condenados a muerte 30.514 personas por los tribunales militares desde el 1 de octubre de 1936 al 30 de septiembre del 1938. No 7 millones, como dijo la rusa Olga Satunokaya, ni tampoco fueron 3 millones, como dijo Solzhenitsyn, ni siquiera 1 millón, como afirmó inicialmente Robert Conkey. Otra información que ahora existe viene de la KGB, según una información en la prensa. En febrero de 1990, habían sido condenadas a muerte 786.000 personas por delito contra la revolución durante los 23 años del periodo que comprende desde el 1930 hasta el 1953. De esos habían sido condenados 681.692 entre el 1937 y el 1938. No hay posibilidades de hacer un control de las informaciones que la KGB nos entrega, pero esta última afirmación, indudablemente, que es, a todas luces, en extremo dudosa. Continuaremos en la próxima entrega. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.